los ojos no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no la vayan a perder. Hagan bien la fila, formen un cien pies. Muevan la cintura, levanten los pies. Hagan bien los ojos, no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no la vayan a perder. Hagan bien la fila, formen un cien pies. Muevan la cintura, levanten los pies. El cien pies, el cien pies. Muevan la cadera al derecho y al revés. El cien pies, el cien pies. En la cabeza y abran bien los pies. Cabeza y abran bien los pies. Y ahora vamos a hacer una larga, pero larga fila. Empezando con el Canelo. ¡A ver, pues! ¡Peluca! ¡Fórmense, rápido! ¡Mira, mira! ¡Se quedó salsa! ¡Zorra! ¡No lo suelte, no lo suelte! Este es el baile del cien pies. Cabeza y abran bien los pies.